106.7. Bienvenidos a Rianautas. Hoy con nosotros tenemos a John Randall Hot, la golosina. Vengo con una golosina, dulce, dulce, gominola. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Me ha dejado sin palabras. Jerry Conway, el gurú a las ondas. Svetha Sokolova, nuestra chica talismán. Cocrosa. Y Seminator, nuestro técnico de sonido eventual, como tantos otros. Y esto es, queridos amigos, ¡Rigonautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Segunda semana de la nueva temporada de Riganautas, segunda semana de libertad en las ondas, queridos americanos y radio oyentes. Buenas noches, Jerry el Gru Conway. Buenas noches, señor Golosina. Buenas noches, Jimmy Weaver, el último sociólogo. Buenas noches, Dulce Hot. Buenas noches, Svetha Sokolova. Todavía tenemos pendiente un apodo para esta mujer rusa. A tus pies, dulce golosina. Y bueno, nos adentramos en una semana de libertad radiofónica y de noticias alarmantes para todos vosotros, queridos oyentes americanos y patriotas. Una semana que llega con no pocas amenazas, y es que después de censurar la actuación de nuestras industrias y nuestros vehículos, con sus malditos vehículos homosexuales, híbridos electrónicos... ¿Vehículos homosexuales? ¿Qué es eso, señor Hot? Vehículos homosexuales como los que usted conduce por las calles de San Francisco cuando se va con sus amigos hippies. Todos sabemos que tienen un pin. Yo no entiendo nada por qué le tenéis tanta tirria a mi patinete. San Francisco es plano y es lo que tiene. Sí, sobre todo tiene eso, que es plano. Plano, plano. Con más cuestas, claro. Es tan plano como Pamela Anderson. Bueno, pues los ecologistas ahora en su nueva cruzada anarcovegana quieren quitarnos Mardi Gras. Sí, como lo oyen, queridos americanos y patriotas, nos quieren quitar nuestro propio carnaval. Afirman que la celebración con más bustos al aire de América, quizá un poco por detrás de las fiestas de primavera en Boca Ratón, resultan contaminantes. ¿Por qué, malditos comeflores? ¿Es por los collares? Eso supongo que es por la cantidad de vidrios y desperdicios que dejamos ahí cuando vamos a celebrarlo. Ah, creía que era por los collares. Iba a contar una curiosa historia sobre los collares. Cuéntela. Nos gustan las historias de collares y bustos. Cuéntelo, lo que usted quiera, gurú. Antiguamente los collares los traían importados de Checoslovaquia. ¿Dónde los se los metían? No, se los metían, se los daban a las mujeres en el cuello. Al principio eran como reliquias, al final se quedó en plastiquete. Checoslovaquia, rollo, no era plastiquete, pero acabó siéndolo. Rollo, un poco la cosa... Rollo Taiwán, ¿no? Un poco, hablaremos de Taiwán, ¿no? Rollo Taiwán, ¿no? Los inmigrantes y demás. Mi familia tiene tradición de... Tradición de collares de checoslovacos. De plastiquete. Ahora son de plástico y de China. Claro. Los chinos nos comen. Claro. Querido audiencia, los chinos nos comen. Estás queriendo decir, querido gurú, que una tradición sacrosanta americana viene con importaciones de plástico de Checoslovaquia. Exacto, es. Y tiene el nombre francés. No nos extraña, ganamos la guerra. Y mientras Mardi Gras está amenazada por los coidiotas, América continúa dormida mientras nuestros enemigos se pasean por el país como si fuese su casa. Xi Jinping, ¿quién le ha puesto nombre a este tipo? Xi Jinping, vicepresidente de China y con toda probabilidad futuro presidente de la autocracia totalitaria de la China Roja. ¿Qué bien ha quedado eso? Ha visitado Estados Unidos y todos sus centros de gobierno. Visitó la Casa Blanca, visitó el Capitolio, visitó la Cámara de Comercio de Washington e incluso tuvo la osadía de visitar los campos de cultivo de mi Iowa natal. Hemos enseñado el país a un chino que muy seguramente sea un espía. Un maldito ojos rasgado, no solo un espía, sino un miembro del Politburó de la Parachatny. Imagínese. Por esa cara que tiene como de estar chino, planeando algo siempre. Ahí con los ojos ahí rasgados pensando maldades. Siempre están tramando algo, siempre miran de un lado para otro de manera capciosa. Imagínese y no mueren, además no mueren, señores. A coger de aquí a arrebatarnos nuestros ideales de democracia y de libertad y a llevárselos a esa China comunista. Si es en ese caso, pues igual hasta está bien. ¿Qué es esto, la locura? Cura ya. No está bien robar porque seguro madness, que nos adelanta. ¿Madness o qué? Queridos americanos, quiero preguntarles, ¿qué les sucede a América cuando dejamos que los líderes de potencias enemigas se pasen por aquí de esa manera? ¿Acaso existe una conspiración china roja para hacerse con el control de América? ¿Es posible que la infiltración comunista en nuestro país llegue a las más altas instancias de gobierno? ¿Fueron acaso todos los foros económicos en Pekín en aquella época de George W. Bush en realidad una suerte de lavado de cerebro institucionalizado de la China roja? ¿El candidato Manchú? ¿Conoces esa película? Está bien. Lo narra bastante explícitamente. Creo que he perdido el hilo. ¿El candidato Manchú? ¿Es acaso Jeremy Lin un infiltrado en el mundo deportivo? Ah, chino ese que juega al baloncesto. Solo formulo preguntas, queridos americanos, radio oyentes, libre pensadores. Solo ustedes tienen las respuestas. Y bueno, continuamos con la amenaza china. Porque la medicina tradicional china y su... interés por el marfil de los elefantes ha provocado que estallen en África las garras paquidermas. Camerún ha sufrido el ataque de milicias de Chad, el último país en el índice molón del molonómetro de los think tanks más preciados de nuestro mundo, que han acabado con la vida de más de 200 ciudadanos elefantes. Las milicias de Chad llegaron furtivamente desde la selva y asesinaron a los elefantes como auténticos predadores. En la selva pueden encontrarse cosas terribles, queridos oyentes. Cosas que pueden cambiar la vida de un hombre. Hacerle dejar de ser un humano. Para convertirle en un monstruo. Y pasamos a cosas más agradables. Nicolás Sarkozy, presidente de Francia y secretario personal de Angela Merkel, ha anunciado que echa su cabeza al ruedo en las elecciones presidenciales de su país, Gabacholandia. Angela Merkel, ¿no se os parece una morcilla? Una salchichaca alemana. Sí, había de esas blancas, ¿no? Que te la dan con la cervezota ahí, en Alemania, en Múnich, qué buenos tiempos. No sé, al resto de los europeos desde luego los ha metido bien la mostaza. ¿Sabes cómo te digo? La Frankfurter. Vaya con Angela Merkel, es una mujer de salchichas tomar. Estamos con él. Humor inteligente, amigos, briganautas. Humor inteligente. Siempre. Que podemos, siempre que podemos, cuando no podemos. Festival de humor, siempre que podemos. Contigo, señor Hot, contigo. Continúe usted si puede. No se prive, que sé que tira ahí cosas en el tintero. Los chistes de salchichas es lo que trae, que luego cualquiera retoma. Se repiten los chistes de las salchichas. ¿Que alguien se acuerda de la canción de salchichas Oscar Valle? Podemos seguir aquí el hilo. Quisiera ser una salchicha, Oscar. Sí, lo recuerdo. Angela Merkel también quería serlo. Y bueno, el secretario personal de Angela Merkel, pero, como pero, mencionaba... Pero no fue capaz de comérselas como si se estuvieran acabando y fuera maná aquello. Auténtico maná kartoffel. Bueno, Nicolás Sarkozy ha anunciado que echa su cabeza al ruedo en las elecciones presidenciales. Según ha afirmado, lo hace para no rendirse. Será la primera vez que un gabacho no se rinde a la primera de cambio. Debe ser por sus ideales riganautas. Querido Sarkozy, desde aquí te damos todo nuestro apoyo y esperamos que Carla Bruni continúe siendo la primera dama de tu país. Si no ganas tú y se casa con cualquier otro, también nos da bastante igual. Es posible que te suceda, Nicolás. Ya sabes lo que le sucedió a Kevin Costner, ¿eh? Carla Bruni, qué mujer. ¿Es posible que Carla Bruni sea un zombie bien conservado? Esto me lo he preguntado yo a veces. Yo no sé. La he tocado por dentro y está mojada, no puede ser. Dios mío, Dios mío, el beta. Todavía lo único a la mujer se ve que está viva. Interesante. Una auténtica caja de sorpresas que conoce incluso a Carla Bruni. Hombre, supongo que Carla Bruni es una mujer libre, una mujer moderna, una mujer que se deja conocer. Claro, la ves por ahí con los barquitos y los cochecitos y con Sarkozy, pero esa mujer tenía un pasado. No, no hablaremos de los detalles. Y es beta, tiene muchos trapos sucios que contar, por eso esperen hasta el final del programa y a su sección. Espeta responde. Bueno, y después de tanta seriedad informativa, vamos con noticias más distendidas. El pasado sábado, un turista de Chicago que se encontraba en Las Vegas decidió acudir a Heart Attack Grill, la parrilla del ataque al corazón. E irónicamente, le dio un ataque al corazón. Le petó la patata. El propietario del restaurante, John Busso, alias Dr. John, ha afirmado que los clientes consumen la comida del restaurante a sabiendas de que pueden morir. El doctor John es el que atiende a la gente cuando le da el ataque al corazón, ¿no? No, les atiende cuando les cobra la factura. No en vano. Creo que ha entrado en un bucle. Sí. Jerry ha entrado en modo bucle, queridos oyentes. No en vano, los clientes disponen de un servicio de ambulancias con cada menú. Supongo que las sexys enfermeras camareras les atienden directamente en la ambulancia. No sé si me entienden, queridos oyentes americanos y patriotas. Entre los menús destacados destacan el bypass, el doble bypass, el triple bypass, el cuádruple bypass aderezado con cigarrillos sin filtro, alcohol, botellas de vino gordo. Sin embargo, varios testigos afirman que el cliente se derrumbó cuando una procaci sexy camarera vestida de enfermera se sentó en sus rodillas. ¿Vino gordo? Vino gordo. Fat wing. Es lo que pone en el menú. Y bueno, queridos oyentes, hace varias semanas se anunció por la red social Twitter que el heredero del trono comunista de Corea del Norte, Kim Jong-un, que es como Kim Jong-il, pero en caso un, había muerto repentinamente. ¡Oh, my God! Luego resultó que no había muerto. Al no haberme enterado de esta muerte y después no muerte, era un oax, me han dicho. Oax. Oax. Me hice recapacitar y tras una conversación con el joven trovador Jeremy Piven, decidí dar el salto y echarme al mundo de las redes sociales. Nunca me habían gustado las redes sociales. El nombre me daba inquietud. Social, socialista. Pero desde este momento he decidido internarme en estos mundos digitales. Y por eso desde esta semana cuento con una cuenta en Facebook. Busquen John Randall Scott en Facebook y disfrutarán de toda mi intimidad digital airada. Bueno, queridos oyentes, esta sección ha sido patrocinada por Juguetes Patriot. Nada como la sana violencia de las figuritas de acción Patriot para sus hijos. ¡Juguetes Patriot! rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? ¿Les guste o no? Aquí estoy otra vez. Bueno, hoy voy a contaros una pequeña historia, me voy a poner así íntimo, ¿no? Es tierno. Pero no me toque. No se preocupe. Ya solo le tocó con amistad. Queridos oyentes, le está tocando. Hombre, por supuesto. Todos en la mesa lo han visto. Bueno, voy a contaros una pequeña historia de alarmismo social, como a mí me gusta. Un poco de alarmismo social de Estados Unidos. No sé, a ver qué pensáis. Puede ser, puede no ser, puede ser verdad. Ya me dirán mis compañeros. Hace 23 años, en Palo Alto, California. Palo Alto. Dos agentes dormidos o durmientes, que nunca me aclaro con la terminología de espías cómo es. ¿Durmientes o dormidos? Es beta, tú lo sabrás. ¿No? ¿No has sido espía? Creo por otras fuentes que es durmientes, pero yo no he sido espía. Pues dos agentes durmientes tuvieron un pequeño zagal. Este zagal, bueno, antes incluso de pensar en alimentarle, estos agentes llamaron a su gobierno en Pekín para que le diera instrucciones. Antes incluso, ya, estos son así son los comunistas. En cuanto pueden, pues ya van a ver qué pueden hacer porque no tienen nada dentro, están cuadriculados. Estos malvados comunistas amarillos prepararon miles de planes quinquenales enfocados en el deporte para este niño y para rellenar su vida roja. Su pequeña vida roja en la educación, ¿no? Este niño creció en Estados Unidos y creció educado en el baloncesto. Pusieron aquí la simiente del comunismo. Claro, exacto. Hecho estrella de élite deportiva. En Palo Alto, California, concretamente. En los 90 ya había muchas películas en que... En el corazón de la nación en los 90, Gran California. Así es posible. En los 90 había muchas películas que imaginaron esta invasión comunista a través del deporte, por ejemplo. O así a bote pronto me viene la de Rocky IV, ¿no? Donde Iván Drago representaba a la URSS contra el imbatible Rocky y los valores norteamericanos. Claro, y la película esa en la que salía Jean-Claude Van Damme. ¿Cuál? Hacía de ruso también. Cuara, retroceder nunca, rendirse jamás, se llamaba. Sí, también era un ruso, y le pegaba palizas a un americano al que se le aparecía un chino fantasma, curiosamente. Un chino fantasma. Bruce Lee in person. Inexplicable, se aparece Bruce Lee en persona. Desde aquí lo recomiendo. Era una Bruce película, Lee, primer, uno de los primeros los papeles de, iguales, ¿eh? del gran hijo adoptivo de América, Jean-Claude Van Damme. Todos los chinos son iguales. A lo retroceder mejor nunca, Lee, rendirse jamás. Jamás. Véanla. Bueno, Jeremy creció y siguió su educación filocomunista. Y como no, acabó en Harvard, ese nido de rojos, y destacó en el deporte del baloncesto gracias a su rígido y enfermiza educación. Ya está usted echando balones fuera sobre Harvard, querido Weaver. Ya sabemos todos que el auténtico nido de rojos universitario en Estados Unidos de América es Berkeley, amigo. Berkeley, se queda pequeño al lado de Harvard. Hágame caso que allí es donde nació todos los movimientos peligrosísimos para nosotros, como por ejemplo este movimiento de comunistas deportivos, ¿no? Y la homosexualidad. Y la homosexualidad también. Nació en Harvard. Harvard, casa de la homosexualidad, ¿no? Bueno, jugaban los Crimson, que se llamaba el equipo en Harvard. Crimson, que significa rojo. Los carmesí, los rojos. Carmesí, exacto. Con los rojos. Color de Satán. A la cara nos lo está diciendo este señor. Yo soy tan rojo. Tan claro que ni siquiera lo vimos. Tan claro, exacto. Era tan evidente. Bueno, tan evidente, señor Weaver, tan evidente. Era muy evidente. Yo ya lo sabía. Yo tengo mis informadores, pero nunca le presté atención porque era un mediocre. Bueno, ahora os lo cuento, porque al final llegó a la NBA. Pero yo pensaba que eso, que iba a acabar en la mierda, ¿no? Porque nadie le quería, ¿no? Pero... Deténgase un momento, señor Weaver. ¿Está usted hablando del joven trovador Jeremy Piven? No. Le ha dado duro con Jeremy Piven. El joven trovador. El joven trovador Jeremy Piven. Jeremy Piven. Le ha pegado la vena ahí de Jeremy Piven. No, estoy hablando de señor Jeremy Lin, que lo está petando ahora mismo. ¡Comunista! Sí, yo creo que sí que es comunista, aunque lo oculta, dice que viene de una familia cristiana, pero bueno, yo creo que en realidad está educado en el socialismo, o peor, en el comunismo, no lo sé. Bueno, ahora es una estrella de los Knicks, e incluso la bolsa de valores, tan importante, ha fluctuado por sus partidos. Cuidado, amigos, cuidado. Me está usted diciendo que a lo mejor viene un chino de China, Taipei, y remonta el nefasto... ¿Qué voy a decir? Pues, iba a decir de los mercados americanos. Veintena de años, pero igual... Pero mira con la crisis, el chino. Desde hace 30 años los Knicks no hacen nada en crisis y de repente llega un chino y nos los levanta. ¿Qué nos coño? Levanta ahí en Nueva York. Es ahora mismo está en Nueva York, este maldito comunista que sí que es el corazón. Bueno, pues no es la primera vez que los socialistas colocan a sus espías en primera línea. Donde más se pueda ver, no sé qué. Es una estrategia típica para atacar el capitalismo. Acordaros, por ejemplo, de la modelo rusa, aquella tan famosa, ¿no? ¿Era modelo? ¿Qué coño era esa gente que estaba en Estados Unidos infiltrada, que tanto le gustó que luego enseñó las tetas en una revista? Estaba en Gran Bretaña, querido Weaver. Ah, pues en Gran Bretaña, da igual. Me acuerdo, de las susodichas, pero no de las susodichas. Adelante, señor Weaver, continúe con su perorata. Pues eso, nada más. Que Jeremy Lin dice que es estadounidense, pero sin embargo tiene esos ojos rasgados. Así que, por favor, ábranlo ustedes, queridos oyentes. No se fíen ustedes de la gente que guiña mucho los ojos. No se fíen, están pensando en maldades. ¡Vámonos, Seminator! ¡Supermecatrofe! ¡El héroe de acción definitivo! Con sus pobres articulaciones en plástico barato, es capaz de escapar de los combates conservando un mínimo de dignidad. No me calientes que me pierda. Su poderosa coraza de piel, resistente como el adamantium, es capaz de aguantar la acción del agua en moderadas cantidades. Te he echado un cubo de agua entero y no te ha pasado nada. Ha fallado. ¡Supermecatrofe! Llora hasta que tus padres te lo compren. ¡Es un juguete! ¡Patriot! Jerry Conway. Y hoy, en la visionaria hora del gurú, ¿han visto cómo me queda esta coletilla? Es casi tan buena como la de socio, socio, socio, socialista. Ya tuvo que salir el tema. Hacía mucho tiempo, hacía un año. Me gustaba más. Que no salía. Me gustaba más cuando era la visionaria hora del gurú, gurú, gurú, gurú. Había ahí como una reiteración sistemática. Lo podemos hablar con Seminator y que le ponga un poco de delays, ¿no? Gurú, gurú, gurú, gurú. Bueno, diléyalo. Y hoy voy a deleitarles con unas muestras musicales que les van a dejar patidifusos, cuando menos. Surprise. Bien es conocida por todos ustedes mi devoción por el rap y los ritmos de origen tribal y rudimentariamente plagiadores de grandes éxitos adaptados al mensaje de nuestro bien querido libre mercado. Estoy hablando del rap, como ya he comentado, el hip hop se ha expandido como una plaga bíblica, o como la rabia, o como el SIDA, siguiendo estando en boga, no como el SIDA, que parece que ya no está de moda. Ahora se pueden hacer chistes del SIDA, queridos oyentes americanos. ¡Mola! He metido ya uno, es lo que estaba... Gracias, señor Hot, por saltar que era un chiste. No sé qué haría sin usted algunas veces. Posiblemente morir de hambre, querido grupo. El caso es que el rap se ha adaptado a toda clase de manifestaciones y transformaciones, mutaciones, un montón de historias y de un cúmulo de acervo cultural que se le ha agregado al mensaje capitalista y tribal del rap. Es de la calle, música broda. Que me encanta, como musicólogo y... No sé lo que soy ya. Como idiota. En mi labor de investigación musicológica he encontrado recientemente con unas visionarias mutaciones del por todos querido y venerado gangsta rap. Esa variante... Yeah, man. Gangsta rap. En la que llevar una pistola y rodearte de prostitutas y limusinas es un símbolo. Vamos, un fin de... Un fin de... Como debe ser. Un fin de cualquiera en nuestra vida, señor Weaver. En concreto, mi viaje musicológico, mi investigación me llevó hasta el estado número 58, donde en la periferia de sus pintorescas ciudades se ha desarrollado una corriente que me he adelantado a denominar, como mente preclara que soy, como visionario, por eso lo de la visionaria ahora del gurú, el kinky rap. Vamos a escuchar alguna muestra. Seminator, pincha la primera. Se acercó a mí con el cuchillo en la mano. Le dije, tíralo, si de verdad eres bravo. Él no accedió, pero mi cara se iluminó y mi sonrisa fue lo último que vio. Oh shit, ahora esas putas me andan buscando. Yo no me escondo, cuando quieras me vas a encontrar. Si no lo haces es porque no quieres, así que no... Este es de Gómez. La canción se llama Pa' Bravo Yo, por si no había quedado claro con la primera frase que dice. O la segunda, no he atinado a... ¡Qué bravísimo! Es un hombre valiente. ¿Qué significa pa' bravo yo? Pa' bravo yo... Han dicho que es una especie de plato típico de Madrid, de donde procede este hombre, lo de pa' bravo yo. Tengo que ir a probarlo la próxima vez que vaya al estado número 58. Nos vamos ahora a la periferia española, una ciudad conocida a nivel turístico y por contener un montón de arquitecturas, de ser con forma de pescado y un gran premio de Fórmula 1. Se llama Valencia. Y estos son Controlando Valencia. Nino. Ando con mi cheguace, voy a otro mapache lo que pase. Yo fluyo entre compases con esta frase. Oye, primo, es normal que arrase. Silencio, que el Nino va a dar clase. Intentan hacerlo igual, pero no son capaces. Vengo sin freno, no me pidas que pare. Conmigo no te compares, compare. Ser como soy no se aprende, no se hace, simplemente se nace. Valencia es nuestra, así que cuida tu espalda. Ten cuidado por aquí, vigila por donde andas. Valencia es nuestra, no tienes nada que enseñarnos. Es la razón por la que no puedes callar. Valencia es nuestra, así que cuida tu espalda. Estaban ustedes escuchando a Nino con su tema Controlando Valencia. Controlling Valencia. Controlling Valencia, con coches tuneados y pistolas de plástico. Y ahora van a escuchar ustedes, nos volvemos a la capital de ese curioso estado 58, España. Y a la capital, Madrid, encontramos a un tipo que lo está petando, cosa fina, el Coleta. American Stanford. solea por bulerías, navajas, imperio de la cocaína, bloques de Libima, échame una mano prima, en la calle sentados en sillas, el barrio parece un concesionario de Dimas, Wax, CBRs, Chocs y Calibras, Pitbull, Pulis, Galgos y Presas. El coleta de desde Mo, una barriada de marginal de esa capital, como de Madrid, al europeo, que ustedes no lo piensen, España está en Europa, se llama Mo Moratalá. Esto era Olé del Coleta, yo lo sabía, tú lo sabías, esto era el Coleta y lo está petando. Ya tú y sabes. Y desde la integración social hemos decidido hacer una repesca, evidentemente no está al nivel de los anteriores, pero se llama Lori Money. Lori Money es un nombre de que como artista os dice mucho de él, su mucho bueno. De Senegal. Y su tema es Santa Claus. Nico, Lori Money. Yo, happiness, girl. Happiness, Lori. Me llama Lori, soy un agente de Senegal. Estoy aquí de momento, pero la cosa está mal. Pongo la manta y los estreno. Si no se ve, yo lo cambio por una nueva. Si no tienes dinero, uno tienes cartera. Tú no te preocupes, puedes pagar con tarjeta. Quiero ser un estrella, un rapero, no lo sé. Pero vendo más disco que 50 Cent. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Si viene policía, hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Hago Santa Claus. Hey. Si tú compras dos, yo te... Siguiendo la estela del famoso, archiconocido mundialmente, Tito MC, Lori Money lo intenta y casi lo consigue, pero no. Harry Potter. Arma Rasta, Nigga Rasta, con orígenes africanas, aunque no se note, de Lori Money. Y el último tema que les voy a poner es de un... ¿Cómo lo llamaría yo? ¿Joven trovador? Esto es un tema más vanguardista. Es de un conocido presentador, artista y sex symbol español. Se llama Bertín Osborne y esto es Swaggerao. Swaggerao. We back in the shit, nigga. What did you see? We own it. The real Spanish pimp, Bertín Osborne. ¿Quién coño lo hace así? Bertín Osborne. Bertín Osborne. ¿A quién vas a seguir? Bertín Osborne. Bertín Osborne. Bertín Osborne es boss. Se gana la melodía. La movie es así. Natalia Megatrix. Se la he hecho a más de mil. Tony Montana, es Bertín Osborne, no Carmen Lomana, pruebas lofanas, canto rancheras, tengo swag para todas las que quieran, popping gazpacho, salmorejo, lo que quieras, pero lo hacemos llover, propia nave de alimentación, las movies son tus serias cuando lo hace Bertín. Gangsta rap español, Sagrado, su tema Bertín Osborne, un homenaje a ese gran hombre. ¿Te suena Spanish Pimp? Por lo visto, tiene a las madres españolas locas. Y pues nada, esa señora del gurú y nos vamos con un temita. Here I go. minutos se contan los chips de esta misma. Me amarran como puerco. Una puerta y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con una mascota, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. ¡Uah! Del huracán. Del huracán. ¿Cómo la he quedado? Estamos que lo partimos. Hoy vamos a presentar la nueva sección del programa. Se llama En el ojo del huracán. Con Pete Flanagan. Pete Flanagan, nuestro enviado especial. Por fin hemos podido hacer un acuerdo con una universidad y nos han mandado un becario encima poniéndonos dinero a nuestro bolsillo. Dinero que emplearemos en lo que ustedes ya se imaginan. Un auténtico rock and roll de la información, un auténtico reportero de guerra. Pete Flanagan. Al pie de la noticia, Pete en McFlanagan. Todo el mundo, en cualquier momento, cualquier día, Pete cualquier McFlanagan. Hora. Pete McFlanagan. Pete queridos McFlanagan. Oyentes, es el nuevo gran fichaje de Reagan Outers. Pete McFlanagan. Pete McFlanagan, oh yeah. Bueno, vamos a ver, hoy hemos mandado a Pete McFlanagan a un punto caliente mundial. Por lo menos en el mundo occidental, el que nos importa. A Grecia. Nos están desencadenando una serie de sucesos que nos llenan de tristeza. Está la gente loquita. ¿Una de las estatuas rotas? Y han dicho antes de la homosexualidad, no sé dónde, pero yo creo que Grecia también le pegaban un poco a lo que viene siendo la sodomía. Le gustaba. ¿Quieren ustedes que escuchemos el reportaje de Pete McFlanagan? Con esto se estrenaba. Grandísimo. Adelante, Pete McFlanagan. Adelante. Aquí en Atenas todo sigue igual. Las manifestaciones contra los necesarios recortes que los padres de la patria imponen a sus díscolos hijos obreros han acabado, one more time, en violencia. Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido evitar que la peña se zurre la badana. El único idioma que entienden actualmente en el país cuna de la democracia son los disturbios y los palos. La Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, pide 325 millones de euros que les debían por dimes y diretes que no vienen al caso. Según los medios más izquierdistas, casi 100.000 personas se han congregado en esta fiesta de la hostia fina. Amigos, debo decirles que yo veo apenas 7 u 8 energúmenos. Al menos que puedan mantenerse en pie. Encomiable, como siempre, por otro lado, la labor de la policía en el día de hoy. Pero ya que hemos oído la voz del vulgo griego, o más bien su infantil berrinche, escuchemos el otro lado. Tengo aquí a Peter Strauss-Kaskers, representante del FBI, de Moody's y de varias petroleras. Señor Strauss-Kaskers, ¿cómo cree usted que ha podido llegarse a estos extremos? Y yo no entiendo nada. Esto es como si le prestas 10 pavos a uno y cuando se los pides porque lo necesita, te viene con todos sus colegas a reventar. Sí, pero algunos tertulianos dicen que esto afecta seriamente a la vida de los ciudadanos. Pues haberlo pensado antes, cuando tenían bien que pedían. Bueno, pero tengo entendido, señor Strauss-Kaskers, que ya se rescató a los bancos griegos con dinero público, ¿no es cierto? Madre, como arde, de puta, Bueno, eso es todo desde el ojo del huracán. Anda, tenemos aquí al perro pulgoso Lucánicos, símbolo de las manifestaciones perrofláuticas griegas. Hola, bonito, dame la patita, dámela. ¡Momento! ¡Dámela! ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, parece que Pimba Flanagan en uno llega la información de última hora. Ha sufrido un pequeño percance con el perro. Creo que ha palmado. No sé si eso lo podíamos emitir. Desde ni aquí siquiera. Les confirmamos que nuestro becario nuevo, el corresponsal becario, ha muerto. Yo lo he tocado por dentro como a Carla Bruni y está muerto. Está bien muerto. El Beta aprovecha todo lo que puede. El Beta todo lo que puede. Lo vivo, lo muerto. Bueno, lo importante, no os preocupéis, no se preocupen, queridos oyentes de Reaganautas, queridos americanos y patriotas, porque no nos va a costar absolutamente ni un centavo, gracias al convenio firmado con la universidad de Pete McFlanagan, no tenía seguro médico. Bueno, es, aparte del corresponsal, estamos que lo tiramos este año, la segunda temporada de Reaganautas, donde adoramos a Ronald Reagan. Reagan, Reagan, Reagan. cuánto tiempo sin hacer esta tontería, queríamos hablar de nuestro nuevo concurso. Nuestro nuevo concurso que consiste en que ustedes nos manden sus ideas, ideas para Riganautas, sean emprendedores y colaboren con su programa de radio favorito. El concurso consiste en eso, en que nos manden sus ideas o que vengan aquí a participar si tienen ustedes un mínimo de talento aceptable. Y cojones. Y un par de... huevos. Bien puestos. ¿Y el premio? ¿Cuál es el premio? El premio, evidentemente, y por petición popular, solo podía ser uno, y era una cita con Sveta Sokolova, nuestro nuevo fichaje. Te tocaré por dentro. Te tocará por dentro, espera. Esperemos que estés. Por fuera, por donde pueda. Y el, bueno, como una serie de feminazis han estado llamando a la puerta toda la semana, acosándonos, a Jimmy Weaver le rompieron la ventana del coche. Sí, pero les robé una de sus camisetas de cuadro. Los antenistas se quejaron y hemos decidido ceder un poquito, porque a veces, yo qué sé, cuando atentan contra tu seguridad es mejor ceder. Todo sea por nuestra seguridad. Y vamos a regalar al concurso también como premio una cita, además de con Sveta Sokolova, para las féminas, una cita con la golosina John Randall Hot. Sé, queridas americanas, que no os podéis resistir a esta dulce, dulce gominola. Podéis elegir entre John Randall Hot y una cita con el servidor, con Jerry Conway, el gurú. Lamentable, gurú. Lamentable vuestra actitud. Y también hemos agregado al concurso Jimmy Weaver, no se quiere prestar a la... O sí, Jimmy Weaver, no, está usted... No me quiero prestar. Yo... Puede apuntarse de último minuto. No quiere, no quiere, más para nosotros. Y Seminator, Seminator, digo si unas palabras, Seminator. Efectivamente, Seminator me llaman. Seminator le llaman. Efectivamente, y es para... no. Pueden ustedes, lo vean ustedes. Efectivamente, y sí. Señoritas, un poco así, no lo conocen, no lo conocen. Un buen chaval, un buen chaval. Viene aquí, nos hace la labor y se va. Parece bien dotado, parece bien dotado. Parece bien dotado. ¿Tiene usted una tranca como este micrófono? No. Por favor. El premio, está claro. Una cita con cualquiera de los integrantes de este programa, menos hasta Timmy el Botas se quiere apuntar. Tengan ustedes en cuenta que se ha vuelto rojo. Menos Jimmy Weaver, ustedes pueden elegir el personaje de Riganautas con el que se citan y mandar al concurso a nuestro email, riganautas@gmail.com. Repito, riganautas@gmail.com. Muy bien, señor Weaver. Envían ahí sus propuestas para el programa, así nosotros podemos tocar los huevos más tranquilamente, cobrando lo mismo. Mientras ustedes encima conseguimos una cita que animará nuestras vidas. Les recuerdo que si vienen a Riganautas podrán codearse con gente famosa como el joven trovador Jeremy Piven. También, por otro lado, quería decirles que pueden mandar sus preguntas a Sveta Sokolova, porque Sveta Sokolova responde. Muy bien, Sveta. Vámonos con musiquita. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in Esta noche, en el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Buenas noches, Riganautas. Hoy voy a responder a las preguntas que ya me habéis enviado algunos a Facebook, a Sveta Sokolova. ¿Cómo suena esa voz, Weaver? Que ha habido feedback. En cuanto ha puesto algo en Facebook, ya a nosotros nos contestaban en meses. Madre mía. Bueno, la primera pregunta, no he entendido muy bien, era de un tal Timmy La Bota. Timmy La Bota, me suena bien ese nombre. No le demos gracias a que uno está aquí. Timmy me decía, Sveta, ¿te pagan en el programa? Voy a hacer un sindicato, únete, y oinas. La vergüenza de... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y también me decía, Sveta, ¿por qué tú tienes acento latino a veces? Y yo, pues, mi respuesta, Timmy La Bota, es que como yo, niña rusa, hacía intercambios en Cuba en verano, organizados por Fidel, intercambios de niños comunistas, en los que comíamos patatas y arroz. Patatas y arroz comunistas. Increíble. Patatas y arroz, la verdad que es una mierda. La dieta comunista, no la hagan comunistas. Que quieren comer siempre patatas y arroz. Y un poco de apio cuando hay suerte. ¿Qué clase de vida es esa? Bebíamos vodka también, nos daban ron. Bueno, eso no está tan mal. Con 6 años era divertido. Esnifábamos pegamento. Las cosas típicas de los países comunistas. No vamos a hagan comunistas por sus hijos. Donde fueres, haz lo que vieres. Joder, nos gusta mucho, señor Weaver, el imbricarse con el sitio donde está, ¿no? Las costumbres, los hábitos. Yo me imbrico continuamente. Las enfermedades venéreas, todo lo que imbrico siempre que puedo. El acervo cultural, sociopolítico del sitio donde... Las sustancias que consumen en cada sitio, en cada cultura. Hablando de enfermedades venéreas, una pregunta que me ha hecho también a Facebook... Una tal Mary Surprise de Alabama me pregunta, ¿es grosero tragar semen demasiado rápido? ¿Es grosero o un Mary. Superpoder? ¿Cómo lo interpretarían? Señor Hot, señor estúpido fanático, señor Weaver, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Peliaguda pregunta después de años y años, décadas y décadas en América de propaganda institucional de Got Milk. Yo no tengo nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Les recordaba que recientemente han aparecido unas fotos en las que Sveta Sokolova, cuando era más joven e inexperimentada, haciendo la campaña de Got Milk para esa empresa pseudo-comunista que es Titi Records y demás historias. Pero... Nosotros hemos decidido utilizarlas porque ya estaban... Utilizarlas para nuestro autobombo porque ya estaban en la red. ¿Pero qué es esto? ¿Un programa de corazón? Hablando ahora del pasado, historias. Gracias, Weaver. Un programa del corazón como History Channel. Pues a la pregunta de Mary Surprise, tragar semen demasiado rápido es grosero, yo le digo, eres una guara. Una guara. O puto sobre las IES, para empezar. eres una guara porque a mí solo se me ocurre una forma de tragar semen. Y es feo, puedes coger muchas enfermedades, tu piel puede oscurecerse, sida, homosexualidad, incluso algunos tipos de malaria, eres una guara. No querrá usted, señorita, convertirse en negra, en una negra afectada de malaria. Estaría muy mal. Lo que yo no me explico es qué hacía esta mujer. Tenía un cronómetro mientras tragaba, que iba batiendo su propia marca... Se ve que tenía una vida sexual agitada y cronometrada. En cualquier caso, lo que le ha pasado a Mary Surprise, de acabar con eso en la boca, nos puede pasar a todos en algún momento. Bueno, iba a contar una historia, pero mejor callo. Espero que no esté relacionada con su querida mascota, adorada mascota John McCain. No, igual afecta a alguno de los que están en la mesa, así que por eso mejor me callo. Si nos pasa en algún momento... ¡No se ría tanto, señor Weaver! Nos vuelve a pasar en algún momento, señor Gurú. Yo lo que recomiendo es que, ya que lo tienes en boca, no tragues demasiado rápido, no seas grosera, además de guara. Lo que tienes que hacer es, para cronometrar tiempo en boca, deletrea su nombre, enjuaga entre dientes, alfabeto al revés, di los nombres de los estados y luego tragas. Si no, no le quieres. Eres una guara. Gran consejo, Sveta. Paladea, paladea. Bueno, pues como pueden ver, Facebook ha tenido movimiento esta semana. Arriba llega la Sveta y lo hemos petado. Sí, sí. También me hacen otra pregunta. Amigo maestro me dice que pone caliente a sucia comunista. Poniéndome la piel de sucia comunista, porque yo no soy sucia comunista, yo soy chicarusa que gusta dinero, yo imagino que a sucia comunista pues deben gustar juegos divertidos comunitarios, pues como, no sé, pues como bukake, porque en Rusia... Compartir es lo que se llama la antigua... Claro, en Rusia no hay propiedad privada, pues gusta bukake, gusta gambang, a chicarusa gusta compartir. Gusta compartir. De ahí venía esa clara expresión que solíamos decir en Vietnam, ¿os acordáis cuando estábamos allá por la selva de no hay más boom boom para esta baby son? Sí. Joder, recuerdo aquellos días. No se ríe usted tanto, señor Weaver. No voy a contarlo. No me acuerdo de nada, amigo. Cuente historia. Adelante, Sveta. Y bueno, ya la última pregunta es de un tal John Wisconsin de Ohio que dice que se ha enamorado de una vagabunda que ve por su ventana todos los días y que cómo puede acceder a ella. Vamos a ver, John Ohio. Yo creo que no puedes acceder a vagabunda. En primer lugar, no nos preguntas nada más en tu email de si tienes antecedentes de zoofilia, no nos cuentas nada. Yo recomiendo ir a psicoanalista o psicólogo ruso, son muy buenos, mano dura. Y si no solucionas problema e intentas acercarte a ella, yo al menos te digo que por lo menos no lo hagas dándole de comer, porque se mal acostumbran a comer y luego piden... Sí, eso es... Si luego piden más. No, si luego piden más. Las costumbres son muy malas. Tenía ese problema ahora cuando era hippie, bueno, le daba hombre de comer a cualquier cosa. A cualquier cosa que pasaba por la calle. Ala, ¿quieres un trozo de pizza? Ala, ya se nos quedaba ahí, pues eso, una quincena, un mes, uno llegó hasta un año. Y al final bueno, no, porque... Su juventud de hippie en Barclay, ¿eh? Acaban sin otro día. Vagabundos esas garrapatas de la vida. Tiene que haber de todo en esta vida. Pues nada más, yo ya he terminado mi sección. Solo recordarles el concurso de Eriganautas, que pueden conseguir una cita conmigo, una cita muy ardente. Repite el email, svetaeriganautas@gmail.ru .com, si es .com, no lo haremos mal. Pero bueno, lo que quieran enviarle un email a Sveta... Mejor me agregan a Facebook. Mejor Facebook, que trabaja más rápido. Sí, Sveta Sokolova. Hace un fast yield. Bueno, esta sección ha sido patrocinada por Instituto de Belleza Cobra Tai. ¡Opérate la cobra! ¡Eriganautas! ¿Cómo soy de Ocupo Wall Street? ¿No me dejas salir el programa o qué? ¡Esto es claramente una censura! ¡Nos están expulsando de Eriganautas!